Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a estas músicas maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular. Hoy nos vamos a sumergir en la música de la India, sobre todo con interpretaciones algo curiosas, inusuales, inquietantes, como esto que hemos oído y que viene firmado por la Go Organic Orchestra junto con el grupo Brooklyn Raga Massive. Lo de Brooklyn ya nos indica que están en Brooklyn, en Nueva York. Lo de Raga es que se dedican a la música de la India. Y lo de Massive es que son muchos, evidentemente. Y esta música que escuchamos aparece en una recopilación también bastante inusual. Si uno ve el contenido de la misma, pues observa que hay 24 cortes musicales y uno puede decir, vale, bien, pues un CD bastante completito, un doble CD o algo así, aunque nosotros lo tenemos en formato digital, pero luego examinando la música vemos que hay piezas de 20, 30, 40, 40 y pico minutos, ragas completos de música de la India. Así que 24 piezas musicales, pero unas 12 horas. A una media hora, de media, valga la redundancia, queda la cosa. Y lo que hemos oído, pues es de lo más cortito, podríamos decir. Y también hace referencia a de dónde viene esta música. Esta música ha estado grabada en directo en un festival que se celebra en Nueva York. El festival Ragas Live. Es un festival muy curioso porque tiene lugar durante 24 horas, pero es que tiene lugar durante 24 horas ininterrumpidas. Ya sabéis que los ragas de la India normalmente están asociados a una hora del día, y aquí se aplica directamente esa filosofía. No es que venga el músico y toque a tal hora porque es la hora del concierto, sino que la música se toca especialmente en la hora que corresponde, y esa es la filosofía un poco del festival. Como digo, 24 horas de música ininterrumpida. Así que vamos a dedicarles el programa de hoy, gracias a la generosidad del material que nos han mandado, que daría para un programa y muchos más. De hecho, parte de la música que vamos a oír van a ser extractos, y también nos va a servir para hablar y recomendar este festival, el Ragas Live Festival, que tendrá lugar desde las 5 de la tarde del 6 de octubre hasta las 5 de la tarde del 7 de octubre en el local llamado Pioneer Works de Nueva York. Pues el Go Organic Orchestra con Brooklyn Raga Massive van a estar tocando desde las 11 hasta las 12 de la mañana del día 7. Y en el grupo Brooklyn Raga Massive está el que toca el bansuri, que es la flauta de bambú, Jai Gandhi. Vamos a escucharle con Vishal Nagar en esta pieza. Es un dun, que es una pieza ligera dentro de la música clásica india, el pahadi dun, el dun de la montaña. Thank you. Oíamos Pahadi Dun, esta pieza del repertorio de Hariprasad Chaurasia, que es el maestro del tañedor de Bansuri, que oíamos en esta pieza Jai Gandhi. Le acompañaba en esta pieza Vishal Nagar en el tabla. Estamos escuchando músicas contenidas en ese trabajo monumental que se va a editar a mediados de este mes de septiembre, Ragas Live Retrospective, nada menos que unas 12 horas de música, piezas grabadas en directo durante ese festival que se celebra año tras año en Nueva York y que en este caso tendrá lugar entre los días 6 y 7 de octubre ininterrumpidamente durante 24 horas. Este artista, al que escuchábamos con el Bansuri, Jai Gandhi, aparte de, como decíamos, ser componente del grupo Brooklyn Raga Massive, y por lo tanto, como ya decíamos, estar tocando con ellos dentro de la próxima edición de este festival, también lo hará acompañado, en este caso, de otro tablista, otro intérprete de tabla de percusiones, en este caso diferente al que hemos escuchado, no es Vishal Nagar, sino Egren Hanson. Ellos estarán actuando a las 7 de la mañana. Y nos vamos ahora con las voces maravillosas de la India. En este caso vamos a escuchar a uno de esos intérpretes que aparece en esa magna recopilación del Ragas Life Retrospective. Se trata de este artista que practica la tradición del sur de la India, la tradición carnática, Ashwin Bogendra. Escuchamos un interesante fragmento de lo que es un raga mucho más largo, el raga Natai. Na Bueno, realmente emocionante, bonito, la calidad de estos artistas, de estas grandes voces de la India. Estáis en Mundofonías y estamos deleitándonos con estas maravillas lo podíamos hacer mucho más prolongadamente con esta música. La pieza que hemos escuchado dura, es un raga de la India, ya sabéis que puede tener una muy larga extensión, durar en realidad esta pieza 40 minutos y lo hemos dejado unos 10 para tener una muestra y para poder escuchar más cosas, pero bien a gusto nos quedaríamos y de hecho nos quedamos de vez en cuando escuchándola al completo. Si lo queréis hacer también, pues estáos atentos a la edición, supongo que digital, próximamente de ese Ragas Live Retrospective que cubre grabaciones entre los años 2012 y 2017 de ese Festival de Música India en Nueva York. Y si tenéis la suerte de estar por allí cerca entre los días 6 y 7 de octubre, podéis acudir a presenciar esas actuaciones durante 24 horas ininterrumpidas en el Pioneer Works. El artista que hemos escuchado, como digo, es un cantante de la tradición carnática, es decir, la del sur de la India, Ashwin Bogendra. Al igual que la mayoría de los artistas que estamos escuchando, es uno de los muchos y muy buenos músicos de esa procedencia que habitan y trabajan en los Estados Unidos y concretamente en la zona de la costa este, con lo cual no les pilla muy lejos acudir a este festival en Brooklyn, en Nueva York. Pues si no solamente estás cerca de Nueva York en esas fechas, sino que a lo mejor pues vives cerca de Nueva Jersey, podrías incluso aprender a cantar en la escuela de la siguiente artista, Mitali Baumick. Ella es especialista en música indostánica y ha estudiado en diversas gharanas, en diversas escuelas, de manera que ha hecho una fusión de los estilos de diversas gharanas sin especializarse en una en concreto, sino abriendo su estilo más allá. E incluso, aunque ella hace música indostánica, que es música del norte de la India, también ha colaborado con artistas de música carnática. Pues ella va a estar actuando en este festival de las 7 a las 8 de la tarde. Prepararos para flipar con el tipo de canto tan espectacular, típico de los buenos cantantes de la India. Ella es, como decíamos, Mitali Baumick. Thank you. Seguiríamos escuchando esta delicia, la música de esta cantante de la India, Mitali Bhaumik, pero tenemos que irnos despidiendo ya en Mundofonías. Y el caso es que hemos escuchado un buen fragmento de esta pieza, que en realidad dura, pues eso, 40 minutos largos, y que forma parte de ese recopilatorio, esa retrospectiva del Festival Ragas Live, que ve la luz ahora en la segunda mitad del mes de septiembre y que hace, como venimos comentando, referencia a ese más que interesante festival que se celebrará en Nueva York, que se viene celebrando, de hecho, como atestiguan estas grabaciones, desde hace unos cuantos años, y en este caso, en la edición del 2018, será entre el 6 de octubre a las 5 de la tarde y el 7 de octubre a las 5 de la tarde. 24 horas ininterrumpidas, un montón de actuaciones en el Pioneer Works de Brooklyn en Nueva York. Así que aquí hemos estado aprovechando este material de excelente factura para disfrutar y compartir nuestro disfrute con los oyentes de Mundofonías durante la edición edición de hoy. Mundofonías, ya sabéis que es el programa que hacemos a la Celi Zigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis acceso a todos los programas para escucharlos cuantas veces queráis, a los títulos de las canciones y de los discos, a los nombres de los intérpretes, a los podcasts, al boletín de noticias, en fin, un montón de cosas. También os podéis contactar a través de Facebook, Twitter o nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Y nos vamos a despedir con un poquito de la música, en este caso instrumental, de Krishna Bhatt, artista que viene desde Jaipur, en el Rayastán, en el noroeste de la India, y que también aparece en este magno recopilatorio relativo al festival Ragas Live, el Ragas Live Retrospective. Así que con otra delicia de la India, Mundofonías se despide. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.